Radio Educación presenta El fin justifica las leyes. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos acompañan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez. Hoy no está con nosotros José Ángel Domínguez, que tuvo que ir a un trabajo por ahí a Tlaxcala. Pero les agradecemos el favor de su compañía y les invitamos a participar durante esta emisión en la que vamos a estar hablando de varios temas. Uno de ellos es este tema de la reglamentación del derecho de réplica, que fue aprobada en la Comisión de Gobernación del Senado el martes pasado por los votos mayoritarios del PRI y del Partido Verde. Esta iniciativa, que todavía va a ser aprobada por el Pleno del Senado, ha sido criticada porque se considera que limita, restringe, burocratiza y judicializa este derecho de los ciudadanos. Entonces vamos a estar platicando sobre este tema y vamos a traer hasta ustedes algunos fragmentos de las intervenciones que tuvieron algunos de los senadores que se oponían a esta iniciativa que se discutió el martes pasado en la comisión mencionada de la del Senado. Y bueno, además vamos a hablar de otro tema que se refiere a la publicación de libros de comunicación. La editorial Tintable es una editorial de nuevo junio que está editando libros de comunicación, una nueva versión para libros digitales, libros que van a tener varios autores latinoamericanos, y sobre esto vamos a estar platicando también en la segunda parte de nuestro programa. Por supuesto, vamos a tener nuestra sección Notimedios, donde los medios son noticia. Así que les invitamos a quedarse aquí y participar en El fin justifica a los medios. Les agradecemos que nos acompañen y que nos sintonicen a través del 1060 de amplitud modulada, también por internet en www.e-medioradio.edu.mx. También saludamos a las emisoras hermanas que se enlazan a través de EduSat a esta señal: VE, Radio Morelia, Radio Torreón, Radio UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, Radio Universidad de Yucatán. Les recordamos que tenemos un Facebook para que se comuniquen durante esta emisión. Es El fin justifica a los medios, y también desde esta misma página pueden descargar el podcast del programa posteriormente. También pueden comunicarse a través de nuestro Twitter, @radioelfin. Nuestro correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx, y nuestros teléfonos, el teléfono multilínea de Radio Educación es el 4155-1060, nuestra alada sin costo 01800-080-1060, y si participan con nosotros van a poder llevarse alguno de los libros que nos trae precisamente Jerónimo Repol, que ya está aquí con nosotros, y también la revista Cuarto Oscuro, que esta emisión está dedicada a los 30 años de los sismos de 1985. Así que comuníquense, tenemos Tele Shakespeare, las series En Serio, de Jorge Carrión, y Una coartada metodológica, abordajes cualitativos en la investigación en comunicación, medios y audiencias, de Guillermo Orozco y Rodrigo González. Comuníquense, participen, estamos aquí en El fin justifica a los medios. Notimedios. En Michoacán fue asesinado el fotógrafo David Alfonso Correa Rangel. El homicidio se registró luego de que se difundieron las imágenes que captó de tres jóvenes asesinados hace un año por policías del municipio Ciudad Hidalgo. Integrantes del autodenominado Grupo Porril 3 de Marzo atacaron las instalaciones del emisor estudiantil Regeneración Radio, ubicadas en el CCH Vallejo, y agredieron físicamente a 3 integrantes, además de que destruyeron equipo de la cabina de radio. Durante el ataque, los integrantes de Regeneración Radio se refugiaron por más de 3 horas en las oficinas de la dirección del plantel. Tras las agresiones, Regeneración Radio exigió medidas de seguridad para quienes laboran en la emisora comunitaria. Asimismo, las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México condenaron los hechos e informaron que se presentará una denuncia penal ante instancias locales y federales contra quienes resulten responsables. El gobierno de Chiapas rompió récord al no transmitir 50% de los promocionales de partidos políticos pautados en 2 de sus emisoras concesionadas y por eso deberá pagar una multa de 1.752.000 pesos. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la falta fue grave porque de 5.748 mensajes pautados en televisión, solo difundió 2.844, 1.924 en el canal 33 de Comitán y 920 en el canal 9 de San Cristóbal, ambas concesionadas al gobierno de Chiapas y operadas por el sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía. El sistema alegó que no hizo las transmisiones porque sus equipos cuentan con más de 15 años de antigüedad. El primer tribunal colegiado en materia administrativa suspendió un amparo interpuesto por empresas del Grupo Televisa por el que pretendían la inaplicación de obligaciones del Must Carry y Must Offer. Al emitir su fallo, el Tribunal Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones estableció que las empresas del Grupo Televisa buscaban eludir la obligación de permitir la retransmisión de su señal radiodifundida de forma gratuita, lo que afectaría los derechos de audiencias y de concesionarios de televisión por cable. Televisa y Usacell perdieron un amparo contra el acuerdo que permite que MBS conserve el 32% de la banda de 2.5 GHz y que el 68% restante se licite para servicios de Internet de banda ancha. Esto gracias a que el primer tribunal colegiado especializado en telecomunicaciones desechó el amparo que promovieron filiales de Televisa y Usacell contra la prórroga autorizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para las concesiones de MBS, con lo cual la empresa conservará 60 MHz de esa frecuencia de espectro radioeléctrico. El Instituto Federal de Telecomunicaciones pondrá a disposición del mercado 80 MHz del espectro radioeléctrico en la banda AWS, útiles para la provisión de servicios móviles de banda ancha, por lo que realizará una consulta pública del 21 de septiembre al 16 de octubre. El comienzo de la subasta está previsto para enero de 2016. En este concurso podrán participar los operadores móviles que ya están en México, así como los que deseen desplegar una red móvil en el país, lo que supondría la participación de América Móvil, AT&T y Telefónica, aunque habrá límites para la adquisición del espectro. En febrero próximo, el comisionado Fernando Borjón dejará el Instituto Federal de Telecomunicaciones, puesto al que aspiran 64 personas que presentarán examen el mes próximo para formar parte de este órgano regulador. En este procedimiento no se conocen los nombres de los interesados, ya que se les asigna un folio con el que se identificarán a lo largo del concurso. En noticias internacionales, Cuba avanza en la puesta en marcha de la televisión digital, con el despliegue de los primeros transmisores en casi todas las cabeceras de provincia de la isla, respaldada por la tecnología china. Eduardo Cabrera, experto del Instituto de Investigación y Desarrollo de Telecomunicaciones de Cuba, dijo que se trabaja en la creación y perfeccionamiento de la tecnología necesaria para que la población, una vez adquiridos los medios necesarios, acceda con mayor calidad a la señal digital. Cabe destacar que Cuba utiliza la norma china de transmisión digital terrestre multimedia, considerada la más beneficiosa para los objetivos y necesidades del país. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog en elfinjustifica.wix.com/notimedios. pues visite nuestro blog y entérese de más noticias, porque están sucediendo cosas muy importantes en el terreno de la comunicación. También nuestro Facebook, en nuestra página de Facebook, pueden consultar durante toda la semana. Estamos subiendo continuamente información relacionada con los medios. Todo esto que está sucediendo, por ejemplo, ahora con la ley de, la ley todavía que se va a aprobar del derecho de réplica. Y bueno, les invitamos nuevamente a que se comuniquen con nosotros. El Twitter es @radioelfin, nuestro correo elfinjustifica@yahoo.com.mx, nuestra página de Facebook El Fin Justifica a los Medios, nuestros teléfonos 41-55-1060, 01-800-080-1060. Llévese uno de los libros de comunicación o la revista Cuarto Oscuro. Y vamos ahora a escuchar el reportaje. El reportaje. El reportaje. El martes 22 de septiembre fue aprobado el dictamen de una nueva ley de derecho de réplica, el cual ha sido cuestionado por hacer inviable el ejercicio de este derecho y por beneficiar a los grandes medios de comunicación. Las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen por 19 votos a favor del PRI y del Partido Verde Ecologista de México, 8 en contra del PAN, PRD y PT y una abstención. Como bien sabemos, el derecho de réplica debería garantizar que toda persona pueda rectificar información inexacta o falsa difundida en un medio de comunicación, así como aclarar y responder los puntos de vista y opiniones que le causen un agravio, ya sea político, económico, en su honor, en su vida privada o en su imagen. Sin embargo, esta ley reglamentaria, que todavía deberá ser aprobada por el Pleno del Senado, contiene contradicciones y omisiones que podrían limitar, restringir, burocratizar y judicializar este tema a favor de las grandes empresas mediáticas y en detrimento de los derechos de los ciudadanos. El debate fue intenso entre legisladores del PRD, el PT y el PAN, quienes se oponían a que la iniciativa se aprobara sin ninguna modificación. Sin embargo, se aprobó por la alianza del PRI y Verde, que sin considerar los argumentos, pues aprobaron por mayoría este dictamen. La senadora Dolores Padierna del PRD dio sus opiniones y señaló que son imperdonables los límites al derecho de réplica que concibe este dictamen, debido a que no procede contra información oficial dada por algún funcionario público ni contra aquella difundida por alguna agencia de noticias. Si en alguna ley hemos puesto atención, interés, incluso tal vez ingenuidad en pensar que por fin nuestro país podría tener esta ley reglamentaria en el derecho de réplica y que hemos esperado décadas, mucho tiempo para poderla tener, hoy que tenemos este instrumento realmente desilusiona, no solamente por los procedimientos, sino sobre todo por sus contenidos. Hemos sido incluso nosotros víctima de que por la falta de una ley reglamentaria del derecho de réplica se imponen en el poder los que han estado en el poder a pesar de los pesares. Y aquí yo quiero recordar, en primer lugar, que el derecho de réplica es un derecho humano que lamentablemente en esta ley queda a la deriva. Es imperdonable los límites al derecho de réplica que concibe este dictamen, muy particular al gobierno y a las agencias de noticias. Resulta inaceptable restringir y limitar este derecho humano justamente al gobierno, que es el que debería de velar por el interés de los derechos humanos, y a las agencias de noticias. La excepción de que la réplica no proceda contra la información oficial dada por un servidor público y difundida por una agencia o difundida por una agencia de noticias o en algún medio de comunicación retomada de comunicados de servidores públicos o de agencias de noticias, vulnera el derecho de los mexicanos a saber, por una parte, y vulnera la dignidad de las personas aludidas por información agraviante, falsa, errónea o tendenciosa. La senadora Padierna también señaló que en este procedimiento judicial deberá ser el solicitante y no el medio de comunicación el que presente las pruebas que acreditan la existencia de información falsa o inexacta. La carga de la prueba debe recaer en el medio de comunicación que difundió, que publicó una información falsa, inexacta o agraviante. No tiene por qué la persona agraviada ser y llevar la carga de la prueba. En esta metodología, en este procedimiento, se obliga al ciudadano a iniciar el procedimiento que debe de tener la copia del programa. Debe de demostrar con la publicación exacta, debe de solicitarla al medio de comunicación que difundió la información falsa. Y si el medio no se la quiere dar, y si no tuvo cómo grabarla en ese momento, lo único que debería de exigirse al ciudadano en este caso es que pueda identificar en qué programa fue, quién lo comentó. En su turno, el senador panista Javier Corral criticó que el Senado no haya realizado cambios sustanciales a la minuta proveniente de la Cámara de Diputados y advirtió que en este órgano legislativo ya se formó un equipo con integrantes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para frenar la completa aprobación de esta ley. Asimismo, hizo referencia a que el Senado ha ignorado a los defensores de las audiencias de los medios públicos de nuestro país, quienes calificaron la minuta como un retroceso contrario al interés de las audiencias. ¿Por qué el Senado de la República en este tema no abrió consultas ciudadanas, pese a que distintas organizaciones vinculadas con el derecho a la información solicitaron audiencia para dar a conocer sus puntos de vista? Es más, permítanme referirme a los legisladores del partido en el gobierno. No le han hecho caso ni siquiera a los defensores de las audiencias de los medios públicos en México. Los defensores de las audiencias de Canal 11, de Canal 22, del Instituto Mexicano de la Radio, de Radio Educación, la defensora de las audiencias del Organismo Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, han calificado la minuta como un retroceso. Han señalado que sería un fraude legislativo contrario al interés de las audiencias consignado en la reforma al artículo 6 de la Constitución en materia de telecomunicaciones. Pues debo decir que se agregó ahí, como defensor de las audiencias en ese posicionamiento de la AMDA, la Asociación Mexicana de Defensores de las Audiencias, el que entonces fue ombudsman de MBS, Gabriel Sosa Plata. Pero también otros especialistas del derecho a la información, ya mencionaba Alejandro Encinas a Irene Levy, han hecho señalamientos muy puntuales. Pero no se le mueve ni una coma. A nombre de sus bancadas, no a título personal, a nombre de sus bancadas, Guadalupe Acosta Naranjo por el PRD, Gustavo Madero Muñoz por el PAN, René Cervera por Movimiento Ciudadano y de forma separada Virgilio Caballero por mandato del Grupo Parlamentario de Morena, advirtieron al Senado de la República que de aprobar la minuta en estos términos, ellos iniciarían inmediatamente un proceso de rectificación al minuto siguiente de empezar la vigencia de la nueva ley. Por su parte, Alejandro Encinas del PRD refirió que el dictamen viola la gratuidad del derecho de réplica porque el afectado tendría que pagar abogados, despachos y procedimientos para poder acceder a su propio derecho. También dijo que en la minuta es necesario redefinir el concepto de derecho de réplica y hacer clara la diferenciación entre la nota periodística y la opinión. No quiero dejar de señalar la importancia que implica una buena reglamentación del derecho de réplica, teniendo como eje fundamental la defensa, protección y garantía de un derecho humano fundamental de las personas, que es el poder replicar cuando su dignidad, su honorabilidad ha sido atacada. Y efectivamente el tema nodal está en torno a los medios de comunicación y a cómo se acreditan los distintos mecanismos de información periodística que se utilizan en los distintos medios. Entonces, esta diferenciación entre la nota periodística y la opinión pues deja un gran vacío en donde e indefensión para las propias personas. Y eso pues lo vimos todos los días. Esto no puede seguir sucediendo. Es muy importante en esto que señalaba Javier Corral, en lo cual coincido plenamente, en la definición plena del derecho de réplica y cuáles son los tipos periodísticos y todos los medios como sujetos obligados que son sujetos para el ejercicio de este derecho. Y este va a ser uno de los temas centrales que abordaré en el pleno. La senadora Marta Tagle afirmó que los excesos y procedimientos que plantea la ley dan ventaja a los medios para no dar el derecho de réplica, pues este solo se otorgará si a juicio del medio de comunicación es procedente la solicitud. Otro tema que se ha mencionado muy poco en las precisiones que se han hecho es que en el artículo tercero el derecho solamente puede ser ejercido por la primera persona que solicite la réplica en casos de que exista más de una persona legitimada, con lo que sin duda se violenta también los derechos de grupos organizados que están siendo violentados en sus derechos. También se pone que dicha rectificación se considera suficiente para solventar el agravio producido a otras personas y el medio de comunicación tiene posibilidades para oponerse a publicar. Y ustedes saben que hay por lo menos 9 excusas en este dictamen para que los medios se puedan excusarse de publicar tu derecho de réplica. Y todas estas excusas son a juicio del medio. Y la parte más grave en este tema es que se establece cuáles son las causales por las cuales un medio puede excusarse de darte el derecho de réplica, pero no se establece el procedimiento. Se entiende que tendrás que acudir a un juicio. ¿A partir de cuándo, en qué momento, qué tipo de juicio? No se establece el procedimiento después de darle, sí, un procedimiento a las televisoras y a los medios de comunicación para excusarse de dar el derecho de réplica. Cabe mencionar que la iniciativa base para elaborar esta ley corrió a cargo del ex senador Arturo Escobar, dirigente del Partido Verde, quien fabricó la iniciativa con el apoyo de los equipos jurídicos de las 2 televisoras más grandes de este país. Y en este sentido, el senador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, refirió que esta ley, sin duda, forma parte de una dictadura mediática. Primero, favorece a los medios de comunicación y no a los gobernantes, alterando esencialmente el tema. Los medios de comunicación son concesiones, deben estar al servicio de la población, y ya tenemos años, y esto viene a ratificarlo, que el poder público está a favor de los medios de comunicación y no a favor de los ciudadanos de este país. Es decir, ha habido un contubernio, y en ese sentido los medios de comunicación asociados al poder político son los que hacen lo que se les da la gana por encima de los intereses de la población. Sabemos muy bien quienes lo dicen y todos por qué ha pasado tanto tiempo. Ha pasado tanto tiempo por el dominio que ejercen los medios televisivos, los medios de comunicación sobre la sociedad mexicana. Vivimos un sistema de dictadura mediática que anula todo proceso democrático. Y a esa dictadura mediática, que tiene por objeto engrandecer al presidente de la República, mentirle a la población, no informar y destruir a quienes están en contra. Si quienes han conocido esto durante años, las televisoras están preparadas para lanzarse y destruir y organizar toda clase de linchamientos para quienes no están de acuerdo con sus objetivos. Por su parte, la senadora Angélica de la Peña Gómez consideró que hay una actitud inamovible por parte de los legisladores del PRI y del Partido Verde para no dar una discusión más amplia y aprobar la ley de inmediato, como sucedió. Me parece que un tema, como aquí se ha expuesto por los compañeros y las compañeras, de manera particular quiero ratificar lo que ha expresado la senadora Dolores Padierna, efectivamente estamos frente a un asunto que tiene que ver con el cumplimiento de un precepto en la Constitución que determina puntualmente que todo lo que tiene que ver con el derecho de réplica va a la legislación secundaria. Entonces, el argumento que se da de que ya la Constitución lo establece, es inexacto. La Constitución establece una norma general, pero mandata. Todo lo correlativo al derecho de réplica tiene que ir en la ley secundaria. Ahora, hemos argumentado cuestiones que me parece que son de sentido común. No hay manera de que se atiendan. Eso yo creo que, francamente, denota que hay una actitud inamovible de parte del PRI y del Verde, y quiero entender de una parte del PAN, a no dar una discusión para que esta minuta cumpla exactamente con todos los preceptos que se esgrimieron en la exposición de motivos de la reforma constitucional. La judicialización del proceso de derecho de réplica ha sido severamente cuestionada por todos los legisladores y especialistas que se opusieron a aprobar la minuta, tal como provenía de la Cámara de Diputados. La Asociación Mexicana del Derecho a la Información advirtió desde el pasado 9 de septiembre que si se aprobaba la reforma en sus términos, habría un grave retroceso en uno de los derechos fundamentales de las audiencias y, en consecuencia, en los derechos de expresión e información. Al respecto, también expertos e integrantes de la Asociación Mexicana de Defensores de las Audiencias, la AMDA, consideran que es necesaria una revisión mucho más pormenorizada del proyecto, en lugar de aprobarlo por consigna y sin modificación alguna. Pero como sucede en este país, muchas veces los argumentos y las opiniones de los especialistas pues salen sobrando ante las mayorías. Así que esta iniciativa deberá ser aprobada seguramente en el transcurso de la semana en el Pleno del Senado. Les invitamos a que estén pendientes, vean el canal del Congreso, estén al pendiente de lo que nuestros representantes en la Cámara de Senadores están haciendo. De igual manera, aquí en El Fin Justifica los Medios, les seguiremos dando nota del asunto. Y continuamos aquí con El Fin Justifica a los Medios. Comunícate y participa. Estamos en Radio Educación. Tenemos el correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx, el Twitter @radioelfin, nuestro Facebook es El Fin Justifica a los Medios y nuestros teléfonos 4155-1060 y 01800-080-1060. Puedes solicitarnos una revista de Cuarto Oscuro. Es la última o la más reciente edición de la revista dedicada a los 30 años de los sismos de 1985. Vienen fotos muy, muy interesantes de ese acontecimiento memorable que acabamos de precisamente de celebrar hace unos días. Y tenemos también dos libros que nos ha traído Jerónimo Repol, que es nuestro entrevistado de la siguiente sección, de la editorial Tintable. Es el libro Tele Shakespeare, Las series en serio, de Jorge Carlos y también una coartada metodológica, abordajes cualitativos en la investigación en comunicación, medios y audiencias, del doctor Guillermo Orozco y de Rodrigo González. Comuníquense, aquí estamos en El Fin Justifica a los Medios. La entrevista. Tintable Lamentable es el nombre de una editorial de libros de comunicación de reciente factura que se inicia en un momento en que el libro está transitando de la impresión al formato digital. Esto supone una relación distinta entre el autor del texto y el lector, quienes establecen una relación participativa de construcción mutua de conocimientos a través de los dispositivos digitales. Estos cambios que se están dando en todo el mundo comienzan a darse también en América Latina gracias al impulso de nuevas empresas editoriales como Tintable, que busca particularmente a autores latinoamericanos reconocidos en el campo de la comunicación, así como impulsar a nuevos autores y perspectivas emergentes de la comunicación. Y para conocer de este esfuerzo, tenemos aquí en la cabina a Jerónimo Ropol. Él es doctor en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona y es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco. Bienvenido, Jerónimo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Graciela. Para nosotros es, como editorial, una oportunidad de estar en uno de los espacios que nuclea históricamente a quienes nos interesamos en el campo de la comunicación. Por tanto, agradecerte doblemente la oportunidad de conversar sobre nuestro proyecto y sobre la comunicación, en definitiva, que es nuestra materia. Así es, un tema muy importante que no debiera ser nada más de especialistas, pero que definitivamente el campo de la investigación en comunicación se ha ampliado muchísimo en los últimos años, ya que las nuevas tecnologías, ya ni tan nuevas, pero las tecnologías de la información y la comunicación digitales han cambiado completamente el panorama de la comunicación en todo el mundo. Sí, de entrada yo diría, por supuesto, yo tengo una pata en el campo académico y una pata en el campo empresarial, puntualmente editorial, y por supuesto que debemos reconocer este cambio y esta transformación radical del ecosistema comunicativo. Arriesgarnos a tomar la iniciativa de editar libros en este momento es seguramente casi descabellado, pero al mismo tiempo nosotros reconocemos que todavía hay un público lector, y nosotros de entrada por eso jugamos con Tintable, con esta migración de la tinta a las tabletas. No descuidamos el ámbito de lo digital, consideramos que sobre todo las nuevas generaciones de estudiantes de comunicación, pero el público en general también, es un público que empieza a leer con naturalidad sobre las pantallas, que también los dispositivos tecnológicos se han vuelto cada vez más amigables y también más accesibles en términos de costos. Por tanto, no somos una empresa que tiene manías ni tiene una ascendencia solo por lo editorial, que termina en la impresión sobre el papel y que solo se puede encontrar en librería, sino que consideramos que la producción de contenidos debe tener, y no solo por reconocer el mercado actual, sino también reconociendo que es necesario que se acceda a través de múltiples dispositivos. Uno es el papel, ¿no? Sigue siendo un gran dispositivo para acceder a un libro, ¿no? El libro sigue siendo, desde su propia estructura, un dispositivo fácil de transportar, amable a la vista, fácil de trabajar en términos de subrayarlo, marcarlo, doblarlo, cosa que el digital tiene otras herramientas para hacer lo propio. Entonces, desde esa lógica, reconociendo que el ecosistema comunicativo está cambiando radicalmente, nosotros diseñamos un proyecto editorial que en realidad es un proyecto transmedia que va más allá de la edición de libros, pero que ha tenido, quizá por la propia ascendencia de quienes somos socios en esta empresa, como tal, Leonel Sagaón y yo, una experiencia en el mundo editorial que nos ha llevado a que nuestros primeros y más significativos productos hayan estado en el campo del libro impreso. Pero no se reduce a eso. Pues estamos en un momento de transición, uh-huh, en donde todavía las viejas plataformas con las nuevas están conviviendo. Por esto es, me parece muy afortunado el nombre del editorial, ¿no? Tintable, sí, entre la, uh-huh, tinta y la tablet, ¿no? Sí, exacto. Entonces, estamos sobre todo en América Latina, tal vez un poquito más rezagados en este tránsito de cómo estamos consumiendo los libros. Sí. Estamos todavía muy acostumbrados y hasta encariñados, diría yo, con los libros, ¿no? Esto de tener el libro en la mano, de pasar las hojas, de a lo mejor hay gente que acostumbra poner notas, subrayados, etcétera. Y la nueva forma de leer, que es en las tablets, a través de estos dispositivos digitales, que nos permiten además pues tener un acceso mucho más fácil, ¿verdad? No es necesario que salgas a buscar el libro a alguna librería, te enfrentes al tráfico, a que a lo mejor no lo tienen en ese momento disponible, ¿no? Puedes tener también un mayor acceso y también a través de estos dispositivos digitales una forma diferente de relacionarte con el libro, ¿no? Sí, y a esas virtudes agregaría sobre todo el alcance que tiene. Nosotros nos definimos desde un inicio como una editorial que pretendía llegar a todo el ámbito iberoamericano y en particular América Latina, desde México, ¿no? Quizás la producción en español sigue estando muy concentrada en Barcelona, con dos editoriales que la encabezan, como son Gedisa y Paidós, con colecciones históricas, pero colecciones que fundamentalmente publican o autores españoles y catalanes, ya que estamos en un momento de discusión de la independencia de Cataluña, y mucha traducción del ámbito anglosajón. Y por otra parte tenemos un emprendimiento como el que ha hecho La Crujía en Argentina, en Buenos Aires, con un esfuerzo editorial también muy importante, publicando autores latinoamericanos, aunque fundamentalmente argentinos, que en buena medida es un proyecto a emular. Un proyecto que hoy lamentablemente está en crisis por una serie de decisiones políticas de la propia organización y que ha detenido su publicación este último año y esperemos que la retome. No somos competencia, en realidad somos compañeros de un viaje en el cual queremos y en realidad en el cual hacemos sinergia. Como te decía, lo digital nos permite a nosotros superar muchas barreras. De entrada, la distribución, enviar un libro de estos a Bolivia lo hace prácticamente inviable para cualquiera que quiera comprarlo, a no ser que sea una herramienta de trabajo como lo es para los que somos profesores en las universidades. Si no, es prácticamente imposible que alguien compre el libro en Bolivia, que lo adquiera, que se lo enviemos. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, pero encarece extraordinariamente, claro, el producto. Y nuestra intención, además de vender libros, es realmente que los autores sean conocidos, sean leídos, sean trabajados, que las discusiones que proponen nuestros textos y los autores que publican con nosotros formen parte de una conversación mucho más amplia que la relación que establecía estrictamente un libro con su lector. Y desde esa perspectiva el mundo de lo digital nos lo permite y nosotros no solo entendemos al libro como el producto final de nuestro proyecto editorial. A diferencia de una editorial tradicional que empieza y termina con la producción del libro, nosotros generamos un espacio de, podríamos decir, conversación, como tú decías, de participación entre lectores y autores que amplían lo que propone el libro. Entonces, el texto en sí se convierte en un disparador para una conversación mucho más amplia y para lograr eso nosotros disponemos de una plataforma digital en la cual se puede acceder a contenidos que nosotros mismos disponemos para ampliar la discusión, pero también en torno a la participación de los lectores y de los propios autores, ¿no? Entonces eso creo que le da mucha mayor vitalidad a los textos, evita algo que el libro en papel ha tenido históricamente, que es, sobre todo en este tipo de libros que tiene una impronta fundamentalmente académica, que es la caducidad. Hay una serie de discusiones que se agotan o que se actualizan, digamos, prácticamente al mismo tiempo que el libro sale editado, y entonces muchos de estos libros quedaban, digamos, casi como piezas arqueológicas. Uh-huh. Ahora tú estabas hablando sobre el derecho de réplica, el derecho de las audiencias, o las industrias culturales, los medios, y estas discusiones son superadas. Las geografías, porque los medios de comunicación pues cumplen determinadas funciones también en estos países. ¿Quiénes son esos nuevos investigadores? ¿Ustedes van a abocarse sobre todo a publicar a estos nuevos valores, digamos, o también a gente, digamos, ya más consagrada, a escritores, a investigadores con más trayectoria? Sí, mira, aquí, digamos, está la tentación siempre de publicar a la misma gente que ya está posicionada y que permite, por tanto, que el libro circule como un reclamo mucho más fácil, pero también la necesidad, como dices, de empezar a publicar autores que tienen menos reconocimiento por ser jóvenes, por recién empezar a producir sistemáticamente en el campo, y desde esa lógica nosotros, como te decía antes, en relación al dispositivo libro o a la impronta de lo digital, pretendemos no tener manías, pero sí tenemos intenciones. Y entonces tenemos la intención de ser una editorial que equilibre lo que siguen produciendo autores reconocidos y lo que empiezan a producir autores nobles, jóvenes. Desde esa perspectiva, en varios de nuestros textos están comprendido un conjunto de autores que empiezan a abrir brecha en distintos temas vinculados estrictamente con la comunicación. Por ejemplo, no sé, para darte un caso muy cercano al tema que estaban discutiendo ahora, que son las comunicaciones, el marco legislativo, uno de los autores nuevos en México que sin duda va a tener un largo recorrido es Jorge Bravo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Un especialista en telecomunicaciones, en derecho a la información, y que tiene todavía no un nombre consolidado, pero sí una producción muy sólida y que nosotros estamos apostando. Tenemos un conjunto importante de investigadores, tanto mexicanos como latinoamericanos, o incluso autores como el libro que te traía, que es nuestro último libro, Teleshakespeare, La serie es en serio, de Jorge Carrión, que es un autor posicionado en España, pero no en América Latina, y que nos permite empezar a introducir otro tipo de discusiones. La fascinación de los jóvenes por las series norteamericanas, que han movido a las audiencias desde los medios de broadcasting hacia el consumo bajo demanda, y con temáticas que realmente son innovadoras, a diferencia de nuestras viejas telenovelas y de las telenovelas que siguen apostando medios como Televisa, TV Azteca y demás. Introduce una discusión que va de lo temático también hacia la participación de las audiencias. Quiero decir, tenemos una gama de autores nuevos, de autores que no se leen en nuestro espacio habitualmente, y autores reconocidos. Entonces, yo invitaría, para no hablar, no nos va a dar el tiempo para hablar de cada uno de ellos, pero invitaría a que entren a nuestra página web, que recorran el catálogo, que vean quiénes son, sobre qué discusiones estamos abordando, y también, en ese sentido, nosotros tratamos de buscar cierto equilibrio temático entre perspectivas clásicas que no han caducado y perspectivas de frontera que emergen en este nuevo escenario de la comunicación, ¿no? Estamos platicando con Jerónimo Repol. Él es doctor investigador de la UAM Xochimilco y está en este proyecto de la editorial Tintable, una editorial que publica libros tanto en papel como en digital. Cuéntanos algunos de estos títulos. Estaba viendo que tienen editados tres volúmenes de las ponencias, me imagino, de este evento que se organiza, que se llama TV Morfosis, que es sobre todo, pues obviamente, sobre la televisión. Sí, sí, televisión y más allá, ¿no? No son las ponencias en sí, son textos elaborados a partir de las ponencias que se presentan, que en realidad no son ponencias. El formato de TV Morfosis es una propuesta impulsada por Canal 44 de la UDG, que se desarrolla en paralelo a la FIL, ¿no? En Guadalajara, y que en buena medida reúne, es un programa de televisión en realidad, que reúne la participación moderada por un periodista, en uno distinto en cada versión que se ha hecho, reúne especialistas desde la academia, pero también desde el campo profesional y desde el campo político de la comunicación. Eso ha generado un riquísimo debate de hacia dónde va la televisión, cómo se está transformando y cómo se está acomodando a este nuevo entorno. Y a partir de entonces de esos programas, de la participación guiada, temática en cada uno de los eventos, estos ponentes, no todos, desarrollan un texto autónomo, digamos, que expande su participación casi desde el debate en el marco de un programa de televisión a un texto mucho más amplio, meditado, elaborado, y que por tanto se dicen más cosas de las que se dijeron en el programa de televisión, expande la discusión y lo hace de una forma mucho más controlada, mucho más profunda que la que permite un formato televisivo. Claro. En ese sentido, sí, el programa de televisión, el evento TV Morfosis, es el disparador que nosotros continuamos en esta serie. De hecho, ahora estamos haciendo el volumen 4 de TV Morfosis, y nos ha permitido reunir a un conjunto de autores, algunos conocidos, otros desconocidos, unos pertenecientes al campo del ejercicio profesional de los medios, y que por tanto nos permite establecer un diálogo entre sectores que muchas veces no dialogan, que ha sido uno de los problemas históricos, ¿no? Uh-huh. En el campo académico investigamos y nuestra investigación no repercute muchas veces en el campo profesional, y viceversa, tampoco uh-huh. atendemos a cuáles son las posturas de los profesionales que están haciendo comunicación, y que en el proyecto de TV Morfosis paradigmáticamente abre una apertura al diálogo entre estos dos grandes campos, e insisto, también desde el campo político, desde los que han impulsado políticas públicas en el campo de la comunicación, de los que han legislado en el campo de la comunicación, o como señalabas, desde el campo de las defensorías, que es un campo a medio camino entre los derechos, las audiencias y la academia, ¿no? Otros títulos que podemos consultar en la página de Tintable están, por ejemplo, Culturas en Comunicación, ¿verdad? Tele Shakespeare, discursos audiovisuales animados e interactivos, industrias culturales en México y el rock mexicano. ¿Por qué el rock mexicano el en rock una mexicano. Editorial sobre comunicación? Sí, yo diría que es un libro que es un libro de comunicación por varias razones. De entrada, por supuesto que no es un libro que por el título uno ubicaría en una colección de comunicación, pero ni bien nos adentramos, o si empezamos por su subtítulo, que es Un espacio en disputa, se inscribe en el ámbito de la discusión cultural que propone el rock y de la significación que ha tenido el rock mexicano como un espacio donde actores que no tenían la posibilidad del ejercicio de la palabra encontraron un espacio significativo. Anudado a las bandas de rock, pero que no se limita a la historia de estas bandas de rock, a la problematización de sus propuestas creativas y de sus discursos, pero también de lo que pasaba o de lo que pasa en el espacio del rock, ¿no? Y el espacio del rock se vuelve, por tanto, un libro. El rock en México es un libro de Carmen de la Pesa, una investigadora de la UAM Xochimilco, que hace 10 años había publicado un primer libro sobre el bolero y la educación sentimental, y ahora publica el rock en México como un espacio en disputa, en el cual, como ella dice, son los propios estudiantes los que traen el tema a la mesa, los que nos hacen reconocer que hay una serie de discusiones políticas que se dan en el campo del rock que no se daban en otros espacios, precisamente por el autoritarismo que se había dado en el espacio de los medios masivos, por ejemplo. Autoritarismo en la inclusión y en la exclusión de las voces. El rock ha sido un barco insignia de determinados discursos negados por el poder político, y en ese sentido es un libro que muy denso, que analiza una materia muy sentida, muy cercana para mucha gente, y que en principio no había sido tratado desde la mirada de la comunicación, que es la que Carmen de la Pesa brinda en este texto, que es un libro de rock, pero también es un libro de política y, por supuesto, un libro de comunicación. Pues muy interesante, sí. Libros para todos los gustos. Yo creo que cualquier persona puede tener entrada a esta editorial y encontrar algo que le va a servir y que le va a interesar. Vamos ahora con algunas llamadas de nuestro público. Elías Peña Martínez nos llama para decirnos que felicita el programa, que considera que es muy importante el derecho de réplica en el sistema mexicano, y ya se llevó la revista Cuarto Oscuro. Pedro Jauregui se comunica con nosotros vía Facebook para reportar la censura brutal en Ibero 90.9 por parte de directivos ligados al gobierno federal, donde acaban de quitar El Triste Turno, programa donde se tocaban temas de alto contenido social. Adolfo López es arquitecto, dice: no estoy de acuerdo con el nombre del programa, el fin no justifica a los medios. Quiere decir que este gobierno justifica toda impunidad. Bueno, justamente eso es lo que queremos decir, aunque a veces hay, bueno, cada quien interpreta de otra manera, pero queríamos precisamente con el título del programa hacer reflexionar sobre cuál es el fin que cumplen los medios de comunicación y si es justificado o no. Y jugar un poco con esto también. José Redondo nos llama de Iztapalapa y, bueno, nos dice que él escucha Radio Educación, es radio escucha frecuente y considera importante que haya programas como este, como El Fin Justifica a los Medios. Ignacio Brito Barajas es dibujante y dice: felicidades por el programa, el tema está muy interesante, los escucho siempre, muchísimas gracias. Ya te llevaste también la revista Cuarto Oscuro. Lilia Luna Pérez nos escucha desde La Paz y dice: voy a empezar mi maestría, por eso me interesa el libro. Sé que varios medios de comunicación no respetan el derecho de réplica y considero que es importante conocer el tema. Perfecto, pues ya tienes el libro. Victoria Román Ceballos dice: qué desgracia, se están aprobando leyes para que se aplique aquella frase que dice: ni los veo ni los oigo, vamos en camino a la dictadura perfecta. Y bueno, María Elena Nogues, ella es pedagoga de la Venustiano Carranza, dice: el programa es muy bueno, gracias a su información he retomado temas que me inducen a investigar. Muchas gracias, Alexia. Pues estamos ya despidiendo el programa. Jerónimo, danos alguna página web para que nuestro público pueda acceder a ver los libros que están editando en Editorial Tintable. Sí, ahí ese es el punto de encuentro para quienes les interese esta propuesta de Tintable, y es www.tintable.com.mx, y ahí encontrarán toda la información y también los datos de contacto por si les interesan dar sus propuestas, a las cuales estaremos abiertos e interesados en conocer, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor Jerónimo Repol, académico de la UAM Xochimilco. Estaremos al pendiente de las próximas publicaciones y ofreciendo algunos libros aquí en El Fin Justifica a los Medios. Pues les agradecemos su atención, nos escuchamos el próximo jueves, y agradecemos también al equipo de producción: Luis Oropesa, Lisa Soto, Karen Sánchez, Iván Torrijos, Edgar Agonizantes, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y Graciela Ramírez. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de la 1:05. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios.